Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Quien les habla, Marco Barraza, y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Estamos en esta oportunidad enlazados hasta Argentina para conversar con Carlos Yurchuk, actual investigador muy conocido en su país sobre el fenómeno OVNI, sobre el tema extraterrestre, el contacto extraterrestre, director actual del site eldragoninvisible.com.ar. Seguramente tú ya lo conoces, ya lo debes haber visitado. Con él vamos a conversar sobre una iniciativa y una reunión que están coordinando en su país, en Argentina. Me parece sumamente interesante compartirla con el auditorio de Nuestro Pasado Extraterrestre, y me comunican que ya se encuentra en línea. Carlos, ¿nos escuchas bien? ¿Qué tal, Marco? Realmente un placer estar contigo en tu programa. Un gran saludo a todos los oyentes y bueno, como siempre digo, a tus órdenes para lo que necesites de acá de la ufología argentina. Claro que sí, Carlos. Bueno, un poco para entrar en contexto y que la gente te ubique un poco. Tú eres actualmente un investigador del tema OVNI, manejas esta página El Dragón Invisible. ¿Desde hace cuánto tiempo? Bueno, la página El Dragón Invisible hace más de 12 años que está en la red. Nació allá por marzo del 98. Y es una página que básicamente tiene mucha información de casos de Argentina, y también hay algunos casos de diferentes partes del mundo, principalmente de Latinoamérica. Yo me dedico al tema OVNI, a investigar el tema OVNI desde el año 85, o sea que hace casi van a ser 25 años este año que estoy en el tema, y bueno, ahora participando desde hace un año en este proyecto que llamamos CEFORA. Exactamente, estaba viendo la cantidad de conferencias y participaciones que has tenido en este medio de difusión y de divulgación del tema, y la verdad, sinceramente, me quedé sorprendido. Es impresionante. Además, está decir que las personas tienen que visitar tu página para conocer toda la fenomenología, la casuística que se ha dado en tu país y, por supuesto, también en distintas partes del mundo. Carlos, cuéntanos un poco. El día de ayer, lunes 12 de abril, estábamos escuchando en el programa de Visión OVNI de Silvia Pérez Simondini, que transmite de Victoria en Entre Ríos, también en Argentina, que donde tú anunciaste justamente una reunión que estaban organizando ya no como el CEFORA, sino a nivel nacional. Explícanos un poco de qué se trata y cómo nace esta iniciativa. Exactamente, el próximo sábado 24 de abril vamos a hacer un importante encuentro en la ciudad de Rosario. Para aquellos oyentes que no son de Argentina, les comento que Rosario es la segunda o tercera ciudad más importante de Argentina. Este encuentro está organizado por CEFORA, que es la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de acá de Argentina, que está en busca de lograr la desclasificación de los archivos OVNIs que están en poder del gobierno argentino. Para lograr ese fin, estamos en el objetivo de recolectar 100.000 firmas, y por lo tanto desde hace un año que venimos realizando charlas en diferentes partes del país. Pero esta va a ser la primera charla importante en cuanto a que va a ser una ciudad, como dijimos, una de las ciudades principales de Argentina, y a la cual esperamos una cantidad de público mayor que en las otras charlas. Y lo que es más importante, se aprovecha este encuentro para realizar una invitación a nivel nacional de todos los investigadores de Argentina, para que no solamente nos acompañen en la charla de Rosario, sino que también aquellos que lo deseen colaboren más activamente en el CEFORA, formen parte del CEFORA, y así entre todos podamos lograr la desclasificación de los archivos OVNI. Así que tenemos mucha expectativa puesta en esta charla y esperemos que realmente se cumplan nuestros objetivos. Claro que sí, Carlos. Hablar en estos tiempos de crisis, en un contexto político bastante complicado como el que vive tu país, y bueno, Latinoamérica es consciente de la situación que está atravesando tu país, hablar de desclasificación de archivos de contacto OVNI podría pensarse quizás un poco descabellado. ¿Han considerado ustedes como CEFORA directamente que quizás sea este el momento adecuado, apropiado para hablar de este tema? ¿Han evaluado las fortalezas, las debilidades de presentarse en estas épocas, en estas circunstancias? ¿O estas charlas son informativas, formativas quizás para las personas que se van integrando en esta temática? Bueno, esa es una pregunta que realmente me hacen muy seguido. Muchos me dicen, no, pero este no es el momento oportuno por toda la situación política, económica, social que atraviesa Argentina y demás. Pero yo creo que realmente sí este es el momento oportuno. ¿Por qué? Porque el contexto mundial está en concordancia con esto. Como bien tú sabes, en muchos países se están desclasificando sus archivos. Realmente hay una tendencia que abarca, te diría, los 5 continentes. Y creo que por todo ese contexto mundial y es el momento ideal para que Argentina también se sume a esa desclasificación. Creo que de a poco se va a ir logrando esto. Cuando uno habla con diferentes personas que de alguna o de otra forma están relacionadas con el gobierno, con organismos oficiales, hay una apertura, hay intencionalidad de hacer esto. Así que yo creo que vamos a lograr el objetivo y creo que es el momento adecuado para hacerlo. Siempre va a ser el momento adecuado y comparto plenamente lo que tú estás compartiendo con el auditorio ahora de nuestro pasado extraterrestre. Carlos, tratar de juntar o unificar a todos los extremos, todos los puntos cardinales de tu país, y esto lo conversábamos antes de iniciar esta entrevista, traer gente de Patagonia, de muy del sur de Argentina, traer gente de Santiago del Estero o de la provincia de Salta, muy al norte de Argentina, y de otras provincias, son distintos grupos de investigación con distintas temáticas y formas de enfoque del tema. Dime, ¿cómo pueden hacer para llegar a un consenso y un trabajo grupal, a pesar que se sabe pues que todos tienen una manera y una trayectoria muy distinta de trabajar? ¿No es esto muy difícil? Yo creo que no, y ahora te voy a explicar por qué. Primero, déjame decirte que, como bien decís, la invitación para este encuentro es a todos los investigadores de Argentina, y cuando digo a todos, resalto a todos. Y hablamos no solamente a nivel geográfico, porque como bien decías, hemos invitado, por ejemplo, a una investigadora que se llama Daniela Ciencia, que vive en Río Turbio, que es bien, bien al sur de Argentina, allá en la Patagonia, hasta, por ejemplo, Antonio Zuleta, en el norte de Argentina, o Antonio Galvano, que vive en la provincia de Salta. Es decir, abarcamos a un montón de provincias de Argentina, y no solamente investigadores, hay es una totalidad geográfica, sino también de trayectoria de investigadores. ¿Por qué? Porque hemos invitado a investigadores de renombre, como puede ser Fabio Serpa o Antonio Lacera, que seguramente es conocido por todos los oyentes, hasta investigadores jóvenes que recién están comenzando, como puede ser la gente del grupo Gavie, que es Pablo Lázaro y el Coppola, son unas personas acá de Buenos Aires que están trabajando muy, muy bien, que recién se están metiendo en el tema. Entonces, cuando decía que es invitar a todos, es invitar a todos, no importa su trayectoria, no importa su experiencia, no importa su pensamiento con respecto al fenómeno. ¿Por qué? Porque hay muchos investigadores que, por ejemplo, tienen diferentes teorías con respecto al origen. Pero hay algo que seguramente nos une a todos, que es este deseo de desclasificar los archivos. Por eso, yo creo que en ese sentido, esta iniciativa, ese fora, además de desclasificar los archivos, tiene un segundo objetivo que sin proponérselo se está dando, que es unificar a la uniología, en este caso Argentina, detrás de un objetivo común, que es la desclasificación de los archivos. ¿Por qué? Insisto, porque es quizás uno de los pocos temas, tal vez el único tema dentro del fenómeno OVNI, que es común a todos, este deseo de que se abran los archivos y que de alguna u otra forma nos va a beneficiar a todos. Sin duda que sí, Carlos. Déjame hacerte una pregunta y ser un poco el abogado del diablo. Cuando se hacen este tipo de organizaciones o grupos de distintos lugares, de distintas culturas, de distintas formas de trabajar, quizás siempre hay un problema, y es el orden de jerarquías o el orden jerárquico de la organización en general. Es decir, ¿cómo se determina quién dirige toda esta organización? ¿Quién va a liderar? ¿Quién va a llevar a cabo? ¿Y con qué intencionalidad? Es decir, ¿van a haber como unas especies de elecciones? ¿Van a nombrar una junta directiva? No te hablo a nivel de Sephora, sino te digo a nivel ya de las casi 80 personas que están invitando, 80 grupos de personas. Tengo entendido que es algo así alrededor. ¿Cómo van a dirigir? ¿Quién va a dirigir todo esto? Bueno, primero, ya que me das pie para comentarte algo así muy brevemente, muy hacia el pasar, que una cuestión más bien legal, que Sephora no es solamente un nombre, porque muchas veces, lo sabes mejor que yo, se forman grupos y cosas así que solamente el nombre, le ponen nombres así muy pomposos, pero que es nada más que un nombre en un sello, digamos, perdido. Sephora forma parte de una ONG y eso da un cierto marco legal a la solicitud que vamos a hacer al gobierno argentino. Uh-huh. Es decir, que realmente no es que nos juntamos así un día en un bar y decimos formar algo, sino que también hay un marco legal en esta comisión. Y como bien decís, por experiencia en otros tipos de grupos así, donde participa mucha gente con diferentes personalidades e ideales, a veces es difícil, ¿no?, manejar grupos tan grandes y siempre haber algún que otra disidencia. Hasta el momento, si fuera la idea, es una organización lineal, es decir, no hay un director o un jefe. Sí, vamos por votación, se elige un coordinador que se va renovando cada cierto mandato, y hay gente que se dedica a diferentes tareas dentro de la comisión. Por ejemplo, yo estoy en la parte de relaciones públicas, por eso soy el encargado de enviar las invitaciones. Viviana Bryson está en la parte de prensa y se encarga de todos los contactos con la prensa, televisión, radio, etcétera. Y así diferentes integrantes están teniendo diferentes funciones dentro de la organización. Y hasta ahora hay todo un reglamento que se fue elaborando, que se va aprobando en los diferentes plenarios. Es decir, estamos trabajando dentro todo como una organización seria en todo sentido, en la parte legal, con reglamento, con todo. Y bueno, es inevitable que por ahí siempre va a haber alguna que otra persona que por ahí disienta en algún punto, o que después, de hecho, hay integrantes que estuvieron en la creación de Sephora que ahora no están más, que por propia voluntad se retiraron. Es decir, son pequeñas cosas que pasan, pero bueno, yo creo que más allá de todos estos pequeños detalles, creo que estamos haciendo una comisión muy positiva, muy buena en todo sentido. Claro que sí, Carlos. Me parece genial, definitivamente. Ahora, ¿tú crees que esta iniciativa que están haciendo ustedes es aplicable también a otros países de Latinoamérica que te están escuchando? Es decir, ¿se podría repetir esta iniciativa y funcionaría sobre todo en países como quizás el mío, Perú, o Ecuador, o Brasil, o Chile, quizás? Yo creo que sí. Es muy intentarlo, por lo menos intentarlo, es muy positivo. No solamente por el tema de la desclasificación en sí. Hay muchos países, principalmente de Latinoamérica, que todavía no han desclasificado archivos, otros sí, pero muchos no. Y bueno, creo que se logre la desclasificación en diferentes países de Latinoamérica va a ser muy positivo, no solamente para la ufología local, sino para la ufología mundial, porque vos pensás que en esos archivos hay información sobre el tema OVNI que puede aplicarse, que puede servir a la ufología de todo el mundo. Entonces, por un lado tenés que es positiva la desclasificación, y por el otro, como te decía antes, intentar lograr ese objetivo va a llevar sin querer a que los investigadores de cada país se unan. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que pasa acá en Argentina se repite en otros lugares. La desclasificación de los archivos es uno de los pocos temas dentro de la llamada unilogía que es común a todos, que todos tienen el mismo interés. O sea, no va a haber nadie que va a estar en contra de desclasificar los archivos. Todos están a favor de desclasificar los archivos y a todos nos va a beneficiar. Entonces, acá tenemos un punto en común que puede servir para unir a la ufología y que después, a partir de esa unión, nazcan otros objetivos o se puedan lograr otras metas también muy interesantes. Y imagínate el día de mañana que no solamente en cada país se estén uniendo detrás de este objetivo, sino que a su vez después se logre, por ejemplo, una unión a nivel latinoamericano, por decirte algo más a mediano plazo, ¿no? Que a partir de estas uniones locales se pueda lograr una unión de la ufología a nivel latinoamericano y, ¿por qué no, el día de mañana a nivel mundial? Claro que sí, Carlos. Y es tiempo, sobre todo, ¿no? Después de tantos años y sobre todo como se viene el clima y todo el contexto actual que vive el planeta, ya a nivel mundial, ya no a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, ya es necesario y es sumamente, y es innecesario definitivamente que se desclasifiquen estos archivos. Carlos, por favor, repítenos bien la fecha. ¿Cuándo va a ser? ¿En dónde va a ser? ¿A dónde se puede dirigir la gente? ¿A dónde te pueden escribir para asistir o para estar informados sobre este encuentro que están organizando? La fecha será el día sábado 24 de abril, dentro de unas dos semanas, a las 17 horas en la ciudad de Rosario. Para aquellos oyentes de tu programa que sean de Argentina o que vivan cerca de Rosario o que puedan acercarse, más precisamente el encuentro será en el Centro Municipal Distrito Sur, que está en la avenida Uriburu al 600. Repito, Centro Municipal Distrito Sur, en la avenida Uriburu al 600, en la ciudad de Rosario. Para mayor información pueden ir a la página del Sephora, que es sephora.com.ar, reitero, sephora.com.ar, y por correo electrónico al correo de Sephora, que es sephora.argentina@gmail.com o sephora.argentina@hotmail.com. Extraordinario, Carlos. Solamente me queda pues felicitarte, felicitarlos, saludar esta iniciativa que ustedes vienen tomando. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, ustedes nos llevan años luz de ventaja a muchísimos países en cuanto a la organización y el enfoque a este tema y a la perspectiva que le dan. Sin duda, este ejemplo que vienen ustedes llevando desde ya la conformación del Sephora, esta unificación de esfuerzos de todos los investigadores desde todas partes de Argentina, va a marcar un precedente en la ufología mundial y es algo que debemos nosotros repetir y seguir desde todo punto de vista. Te agradecemos muchísimo, Carlos, por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Tenemos una entrevista pendiente, me gustaría conversar contigo muchísimo, hay muchos casos muy interesantes que me gustaría conversar contigo ya en otra oportunidad menos formal. Un fuerte abrazo, Carlos, y por favor invita también a la gente a que visite tu página, ¿no? Bueno, la dirección de mi página, como bien decías, es dragoninvisible.com.ar, reitero, dragoninvisible.com.ar, y desde ya que el agradecido soy yo y todo Sephora, Marco, por permitirnos difundir en tu programa, que sé que tenés audiencia, mucha audiencia y de todos los países, difundir las actividades de Sephora, así que estamos muy agradecidos por eso, y bueno, tal vez deseando que tal vez puedas darte una vuelta en Rosario ahora en el encuentro. Sin duda que vamos a hacer todo lo posible, siempre y cuando no choque con otras agendas, pero sí, vamos a hacer todo lo posible por asistir de todas maneras. Carlos, un fuerte abrazo. Mantengamos el contacto, como siempre digo, y estamos siempre a tus órdenes. Sí, un fuerte abrazo. Otro abrazo para ti, Marco, y a tus órdenes, como siempre. Chau, chau. Bueno, amigos, estábamos ahí enlazados hasta Argentina justamente conversando con el investigador Carlos Yurchuk, actual director de esta página, el Dragón Invisible, dragoninvisible.com.ar, y en esta iniciativa que vienen de unificar todos los esfuerzos desde todos los lugares, desde la Argentina, este 24 de abril en la ciudad de Rosario. Así que ya lo sabes, si vives en Argentina o si puedes asistir a esta reunión desde otro país, este es un buen momento para ver cómo trabaja un equipo unificado, organizado en pos de la desclasificación de archivos de contacto OVNI por parte del gobierno de su país, en este caso de Argentina. Mi nombre es Marco Barraza y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Hasta la próxima. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.